Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Sergio Navas, editor de isenacode.net, ya está con nosotros para ofrecernos sus recomendaciones en aplicaciones y juegos para nuestros dispositivos iOS. Buenas tardes, Sergio. Hola, hola, muy buenas, Jaume, muy buenas a todos. Cuando quieras, Jaume, comenzamos. Adelante. Hoy quiero comenzar por una aplicación de fotografía, se llama Moment Camp y es exquisita, es una de mis favoritas, me la recomendó mi amigo Arzain, la verdad es que es espectacular y os la quiero recomendar a todos vosotros, ¿no? Es una aplicación, como os digo, de fotografía, tenemos que hacer una foto a nosotros mismos o bien podemos hacer una foto a alguno de nuestros amigos y luego la aplicación nos va a permitir con esta fotografía implementarla dentro de un dibujo para crear un emoticono, un avatar que podemos compartir por nuestras redes sociales o bien podemos hacer una serie de dibujos que vienen predefinidos donde se sustituyen la cara del dibujo de cómic de animación por nuestra cara. Las fotografías son en blanco y negro o en color sepia, pero son espectacularmente divertidas porque son en plan manga y estas cosas, y la verdad es que podemos hacer unas fotografías, retratos así en plan dibujos de manga bastante, bastante chulos. Tenéis que probar esta aplicación que es completamente gratis y no tiene desperdicio. Y bueno, Jaume, cuéntame, vamos a hablar un poquito de noticias. Entiendo que tú diariamente leerás mogollón de noticias, ¿no? Sí, sí, de diversas fuentes y medios para tener una mejor imagen de la realidad. Bueno, pues ante tanto aluvión de información que tenemos en las páginas web, en los blogs y todo esto, necesitamos una aplicación como Instapaper, que fue la aplicación de la semana pasada. Una aplicación que es bastante chula, que sirve para meter noticias o artículos de páginas web al final en un recipiente. Yo os voy a recomendar, aparte de Instapaper, otra que es la que yo uso, que es completamente gratis, se llama Pocket y realmente funciona muy bien. Hace exactamente lo mismo que Instapaper. Vamos a poder meternos en páginas web, vamos a poder seleccionar artículos, blogs, tutoriales, noticias, reviews de lo que sea y podemos meter lo que más nos guste en Pocket. Y podemos ordenarlo por etiquetas incluso, ¿no? Y posteriormente nosotros en un futuro podemos revisar todos esos artículos de páginas web, de blogs que nosotros hemos ido alojando o guardando en nuestro Pocket. Ideal para que no nos escape ninguna noticia ni ningún tutorial, Jaume. Pues mira, ya me la estoy descargando. ¿Qué más has traído? Y ahora vamos a continuar con otra aplicación de productividad, se llama FTP Fácil Pro, una aplicación que creo que es bastante interesante para utilizarla a modo de gestor de archivos en nuestro equipo de iOS al final, ¿no? Por un lado tenemos un gestor de FTP, podemos acceder a servidores FTP con esta aplicación y podemos obviamente subir o bajar archivos desde nuestros equipos de iOS a estos servidores de FTP. Por si esto fuera poco, que ya por esto me parece bastante interesante la aplicación, aunque entiendo que no todo el mundo utiliza gestores o servidores de FTP al final, pues os voy a decir que esta aplicación también tiene una sección de archivo, donde podemos aquí alojar y ordenar todos nuestros archivos para tenerlos aquí, pues bueno, ordenaditos y utilizar pues esta aplicación al final de gestor de nuestros archivos personales. Además, podemos pasar por Wi-Fi archivos a esta aplicación. Nos conectamos por Wi-Fi, obviamente, desde el ordenador. Si estamos en la misma red Wi-Fi que el equipo de iOS, vamos a poder conectándonos en el navegador web, en una página web que nos dice esta aplicación, y de esta forma podremos subir o bajar archivos a esta aplicación. También muy interesante. Pero además, por si esto tampoco fuera suficiente, también vamos a poder navegar por páginas web y vamos a poder descargar directamente desde la opción del navegador web de esta aplicación de FTP Fácil Pro. Y además también tenemos lo que más me gusta, una sección de servidores, donde desde aquí vamos a poder acceder a todos nuestros servidores que estén en red. En mi caso, que tengo un disco duro en red, un disco duro NAS, me va fantástico para acceder a todos mis documentos personales que tengo en ese disco duro, Jaume. Y bueno, vamos a pasar a la sección de videojuegos. Vamos a acabar esta sección de hoy con un videojuego bastante chulo que va de zombies, Jaume. La verdad es que los zombies están de moda, ¿no, Jaume? ¿A ti te mola el tema de los zombies o qué? Sí, está bien en películas y videojuegos. Aunque no me gustaría encontrarme con uno en un callejón y a plena noche. Aunque si estuviera contigo, seguro que tienes recursos para salir airosos. Como sabes, Jaume, lo cierto es que yo soy muy fan de los zombies, sobre todo de la serie de The Walking Dead y sobre todo de los videojuegos de zombies, ¿no? Y también de los shooters. Entonces mezclamos todo esto y tenemos un videojuego realmente muy chulo que se llama 2013 Infected Wars. Es un videojuego, como os digo, shooter, mata zombies en tercera persona y que la historia más o menos es la siguiente, ¿no? Rondamos por el 4 de julio del 2013 cuando Al-Qaeda lanza un virus que convierte a la mayoría de la población en zombies, ¿no? Entonces nosotros somos los mercenarios, podemos elegir ser marines o tal, y tenemos que ir pues salvando a la gente que haya sobrevivido a los zombies, ¿no? Para rescatarla y crear una comunidad de los pocos humanos que queden vivos, ¿no? Bueno, el videojuego, la historia es bastante simple, es esta de aquí, y al final pues tenemos que ir avanzando entre diferentes mapas, diferentes misiones, y tenemos que ir aniquilando a todos los zombies que se nos vayan apareciendo, oleadas increíbles de zombies. Ya, la verdad es que es un juego al que le guste los shooters, espectacular y muy recomendado. 2013, Infected Wars. Y bueno, Yama, esto ha sido todo por hoy. Repasamos la aplicación de fotografía Momentcam para gestionar las noticias y estar bien informado, Pocket. La aplicación de productividad FTP Fácil Pro y el videojuego de zombies 2013, Infected Wars. Sergio, gracias por tus recomendaciones, felices fiestas y feliz año nuevo. Me despido hasta el año que viene, porque aquí en Territorio Mac vamos a coger unas vacaciones aquí de fiestas de Navidad, así que espero que todos tengáis unas geniales Navidades, que Papá Noel, Santa Claus, los Reyes Magos o lo que sea, os traigan todo, todo lo que vosotros deseéis. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos más adelante, ya para el año que viene, aquí en Territorio Mac. Yo soy Sergio Navas y me podéis encontrar, si queréis, en mi página web de isenacode.net. ¡Adiós! ¡Chao!